En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Tras el amor, el aire. El aire largo, las rocas y el silencio, un sol lejano. Tras el amor, qué sombra, qué frío extraño. ¿Es la noche que llega? ¿La muerte acaso? Tras el amor, el aire largo. La soledad y el viento en torno a un árbol. Y una fuerza remota, radiante, algo. Universo desnudo. Dios lo ha creado. Tras el amor, el aire. El aire largo. Hemos escuchado las voces de la escritora Esther Avellán y de Begoña Avellán recitando el poema Universo desnudo del destacado escritor ilicitano Rafael Azuar Carmen, quien en el año 1958 quedó finalista del Premio Planeta con su novela Los zarzales. Azuar tocó de forma magistral todos los géneros literarios, poesía, novela, ensayo, artículos periodísticos, cosechando numerosos reconocimientos, y como maestro fue galardonado con el Premio de Pedagogía Ricardo Villar por un ensayo educativo. El pasado mes de abril, la Universidad de Alicante le rindió un homenaje al maestro y escritor Rafael Azuar, con el objetivo de recuperar su obra y su vida. De ahí que Teleelch se haya sumado a este homenaje, rescatando en esta entrevista algunos de sus poemas y averiguando algo más de su vida gracias a uno de sus hijos, a Pilar Azuar. Muy buenos días, Pilar. Buenos días. ¿Qué legado guardan los hijos de Rafael Azuar, de su padre? ¿Qué legado guardan? Pues nosotros, tanto mis hermanos como yo, teníamos la idea de que el legado de nuestro padre permanezca en la memoria de la provincia y que no se olvide para posteriores generaciones. Y en el año 2019 ofrecimos este legado, que es el archivo y la biblioteca de mi padre, a José Fernández Lozano. Entonces director del Instituto de Estudios Alicantinos, no, perdona, entonces era el director del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, y le ofrecimos el archivo y la biblioteca de mi padre. José Ferrandiz conocía perfectamente bien a mi padre y a su obra literaria. Era mi padre un referente de los autores alicantinos de posguerra y aceptó el legado. No solo fue un referente de los escritores alicantinos, por la correspondencia que guardó su padre, tenía relación con los mejores escritores de este país. Pues sí, tenía una carta de Josep Pla, de varios escritores, ahora no me acuerdo bien, pero sí. ¿Y ese legado? Dígame. Esas cartas con distintos escritores, fotografías, obras mecanografiadas, algunas inéditas, todo eso forma parte del legado. Y dígame, desde que ustedes han donado ese legado para que perdure su memoria, ¿qué balance realizan? Porque están llevando a cabo diversos homenajes a la figura de su padre. Pues sí, no, es una valoración positiva, porque ya en el año 2019, cuando hicimos la donación, el instituto convocó una beca para el estudio de su poesía y la obtiene Manuel Valero. También realizó ese año en verano unas jornadas que duraron 3 días tituladas Rafael Azuar, la aventura literaria. Ahí sí que es verdad que hubo un parón porque hubo un cambio de dirección en el instituto, pero este año, 2022, la actual directora del instituto, Pilar Tebar, ha convocado una ayuda a la investigación para que se estudie y se catalogue el fondo documental del legado. Y también está prevista la presentación de la obra de Manuel Valero sobre la poesía de Rafael Azuar como resultado de la beca que se le concedió. Y también está en proyecto para el año que viene la reedición de sus novelas, que para nosotros pues es muy importante para que se vayan reeditando muchas de sus obras, porque ya no se encuentran en las librerías y las nuevas generaciones lo desconocen, y estamos pues muy agradecidos a todo lo que está haciendo el Instituto Alicantino de Cultura Gil Albert y a su directora Pilar Tebar. Pilar, conocemos parte de la obra de su padre, pero sabemos poco de él. Sabemos que nació aquí en Elche y que siguió los pasos de su padre, que también quiso ser maestro rural. ¿Pero qué recuerda usted de su padre? Bueno, mi padre efectivamente nació en Elche y su padre era maestro. Pasó toda su infancia en Elche y también en Monóvar. Pero en el año 1930, a mi abuelo, a su padre, Rafael Azuar Mira, lo nombran director de las escuelas graduadas de Muchamiel. Y entonces fue cuando la familia se trasladó a Alicante. No sé qué más me ¿Cómo, ha preguntado. ¿Cómo era su padre? Él hablaba de su infancia en las novelas, en sus escritos, en su poesía. ¿Hablaba de Elche con frecuencia? Pues sí, sí. Él en sus poesías y en su obra siempre refleja un poco lo que siente, ¿no? Y sí que es verdad que tenía mucho cariño a Elche, porque de hecho una hermana de su abuela vivía en Elche, su hermana Paquita, la pequeña, se casó con José Bru, que era un industrial de Elche, y vivió toda la vida, ya fallecida ella, vivió en Elche, pero allí viven mis primas, que se llaman Ana Mari y Manuela Bru Azuar, y claro, tenemos mucho cariño y mucha familia en Elche como en Alicante. Elche y Alicante hermanadas, en pocas palabras. ¿Y cómo recuerda a su padre? ¿Cómo fue un padre cariñoso con usted, con sus hijos? ¿Él qué educación les transmitía? Bueno, mi padre era sobre todo un buen maestro, era un gran pedagogo. De hecho, le dieron el premio de pedagogía y publicó además ensayo pedagógico y libros docentes como dictados ortográficos, cálculo de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, él, la docencia iba innata en él, y era un hombre muy familiar. Tuvo 6 hijos y entonces, además de que siempre nos estaba educando y corrigiendo en todo, como me imagino yo que como cualquier padre, pues él nos guiaba también en las lecturas y era un hombre sobre todo muy familiar. Él supo disfrutar de su familia, de sus hijos, hasta de sus nietos, siempre, toda la vida. Nosotros siempre lo hemos admirado como padre y como escritor. Y ahora se han dado cuenta que hay mucha gente. ¿Por qué cree usted que se ha olvidado, se ha tenido ahora que rescatar su obra? ¿Qué ha pasado con su padre? Pues yo me imagino que lo mismo que ha pasado con todos los escritores ya fallecidos. Pues parece ser que cuando ya falleces, pues un poco la gente va poco a poco olvidándose. Y como su obra ya no la encuentras en las librerías, se tiene que hacer una labor de recuperación para que las nuevas generaciones puedan conocer su obra y la puedan valorar. Y claro, pues nosotros cuando nos planteamos qué hacer con el archivo y la biblioteca, pues pensamos que lo mejor era que lo tuviera el Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, que además él fue miembro del antiguo Instituto de Estudios Alicantinos, y pues eso, allí se comprometieran un poco pues a difundir su obra. Pues nosotros contribuimos precisamente a divulgar su obra porque fue un destacado escritor y merece la pena conocer las novelas, muchas de ellas premiadas, y su poesía que llega al corazón. Muchísimas gracias, Pilar Azuar, por hablarnos de su padre, por traernos a la memoria recuerdos de un escritor que nació en Elche y que debe también, ¿por qué no?, ser homenajeado en su ciudad natal. Que antes de despedirme, quería también mencionar la labor que se hizo el año pasado, en el 2021, con la celebración del centenario del nacimiento de mi padre, que colaboraron muchísimas personas y muchísimas entidades socioculturales, y toda esa labor que se hizo a lo largo del año pasado pues también ha ayudado mucho a que mucha gente que no lo conocía lo conozca, y gente que lo conocía volviera a releer sus libros. Pues ahí queda Rafael Azuar Carmen, escritor ilicitano y maestro rural. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a vosotros.